Notas al margen. Un programa de música. Me han robado todo mi dinero. Todo mi dinero. Me han robado todo mi dinero. Todo mi dinero es aire, seré aire. Me han matado mi gallo y mi perro. Mi gallo y mi perro. Me han matado mi gallo y mi perro. Mi gallo y mi perro es aire, seré aire. Aire. No sé cuántas cosas más podemos decir de Puente Celeste, ¿no? Además, no sé cuántas cosas más podemos decir de Edgardo Cardoso. Tenemos como una lista de, no sé, de bondades o de beneficios o de privilegios o de ventajas de compartir esta mesa con un músico. Sí, igual yo no sé si alguna vez dije algo de Edgardo Cardoso. Por las dudas, espero que hayan sido cosas buenas, porque está demasiado cerca. ¿No te acordás? Estabas en mal estado, entonces. No. Ah, del disco con... Claro, hablamos alguna vez por otro disco. Sí. Sí, y lo bueno de tener acá los músicos en persona es que es todo mucho más directo. No se interpone una línea, un cable telefónico, ni una computadora. Así que vamos a disfrutar de la charla con él. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Edgardo, aparte de ser compositor y cantante, es docente. Y hay que decir que, por ejemplo, al Club del Disco fueron llegando lentamente discos de alumnos de él, o de gente que se decía alumno de él. Yo les creo. Y a veces las influencias se notan, y por suerte muchas veces disparan cosas originales. Pero, por ejemplo, Gaby La Malfa te invocó, Edgardo, y también en cierta medida Cecilia Zavala, ¿es verdad? No, Cecilia no sé si... Cecilia hizo un taller, no me quiero arrogar, semejante guitarrista tremenda como es Cecilia. Ella hizo un taller de composición de canciones conmigo. Gaby, bueno, sí entrenó la guitarra bastante tiempo y somos muy amigos, compartimos muchas cosas, y por eso también elegí ese tema que es tan hermoso, que es Platónico, de ella. Sí. Porque realmente fue uno de los casos en donde viene alguien a un taller de canciones y un tema me conmueve a las lágrimas. En el momento de escucharlo por primera vez dije, uy, este me lo quedo, es mío. Es muy hermoso, sí, sí. Muy lindo eso. Uh-huh. Sí, Lenger es más estricto en esto, pero cuando uno empieza a escuchar música y como fana de las bandas, no puede evitar hablar de Puente Celeste como una de esas formaciones que uno sueña ver en algún momento, ¿no? Es el cuarto disco, es otro proyecto, es otro momento de salir de la ruta. Y de este lado es como una alegría saber que siguieron investigando, siguieron curioseando y aparecieron con esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue ese proceso de grabación y cómo fue el encuentro, además? Fue muy arduo. Tardamos mucho en grabarlo, pasaron muchas cosas muy fuertes que creo que lo fuimos contando. Hubo nacimientos, yo tuve un accidente gravísimo. hubo pérdidas, duelos, en fin, un montón de cosas que fueron matizando la búsqueda y por momentos nos encontramos que teníamos algo hecho que se había desnaturalizado, le habíamos perdido la pista y lo tuvimos que tirar y empezar de nuevo. Y duro, bastante duro el proceso. Y entonces es muy gozoso ahora ver el disquito terminado, es una gran alegría. ¿Un alivio? Porque un alivio, uh-huh. Sí. Sí, porque son cosas que nos debía. Grabar el disco no lo debíamos. Uh-huh. Era una cosa que teníamos que hacerla, era una deuda. Porque los temas lo estaban reclamando, porque la gente lo estaba reclamando. Uh-huh. Y entonces teníamos que hacer el esfuerzo. Pero el esfuerzo en el sentido de coordinar nuestras vidas personales que son muy agitadas. Y que uh-huh. somos cinco tipos haciendo una música que no tiene una... No tiene una proyección en el medio que nos permita vivir de eso, y entonces es siempre estar. La estamos bancando nosotros. Claro. Y entonces es difícil. Mm. Pero más allá del tango, de la queja, del aviso porteño, es muy gozoso reencontrarse con los compañeros a tocar y darte cuenta que lo que transitaste todos estos años que estuvimos tocando es un gran bagaje que te queda, ese es nuestro capital, ¿no? ¿Te quedaron cosas pendientes de la última vez que estuviste con ellos y que recuperaste ahora? Y esto que te digo, es grabar estos temas, porque muchos de los temas del disco Canciones los veníamos tocando, uh-huh. pero no estaban grabados. Eso es una ventaja para el disco, el hecho de que muchas de las músicas ya estaban tocadas. Uh-huh. Entonces son temas que llegan a ser grabados bien caminados, ¿no? Que eso a veces pasa, que vos grabás... Uh-huh. Y después recién los tocas. Y los temas se asientan mucho con el público. Yo digo, pasan por la prueba de los 100 grados. ¿Viste? Ahí el horno verdadero es cuando vos lo estás tocando frente a las personas. Entonces, ese horno modifica las canciones inevitablemente. Este es un disco más producido, ¿verdad? Que el anterior, que Mañana Domingo. Sí. Porque, digamos, no es una crítica, es una buena crítica. Quiero decir, a mí me parece que está muy bien que haya discos que sean más de producción, de estudio, digamos, y otros discos que sean más de la impronta de tocar en vivo. ¿Cómo van a hacer en los shows para poder tratar de reproducir eso que quedó plasmado en el disco? ¿O va a haber algún músico invitado? Porque, por ejemplo, hay como, por momentos hay en algunos temas mucha percusión. Sí. Hay cosas que ningún ser humano, digamos, podría tocar no, en vivo. Aún siendo Vázquez. Aún siendo Santiago Vázquez. ¿Cómo van a hacer eso? No, lo vamos a seguir tocando como quinteto en las versiones de cámara. Claro. Y en ese sentido, no fue tanto lo que agregamos, no fue mucho lo que se sobregrabó, sobre todo percusiones, como vos decís. Sí. Y entonces lo que cambia es el concepto de cómo tocarlo en algunas partes, sobre todo. Pero... Fue más producido porque intentamos otra cosa que contrastarlo con Mañana Domingo, que fue grabado todos juntos al mismo tiempo, pretendiendo generar ese clima de vivo, la fuerza del grupo en vivo. Cosa que no sucede, que no es fácil de lograr, por esto que te digo, porque el ingrediente de eso es la energía de las personas. Entonces yo creo que una grabación en vivo sí funciona cuando está el público. Claro. Entonces vos te... permitís una serie de desprolijidades o de derrapadas o de desgañitamientos porque la fuerza del momento lo impone y eso queda grabado, registrado. Pero buscamos por otro camino, que fue grabar separados, pero tratando de generar la ilusión de esa fuerza. Creo que está más logrado eso. Raramente, si bien grabamos todos separados, logramos un clima de estar tocando en vivo relajadamente y al mismo tiempo súper ajustado, o sea, uh-huh. como una banda que irreal, ¿no? En ese sentido, porque elegís cada notita. Sí, y no se nota en el disco que están separados. Digo, cualquiera que no supiera la historia del disco podría creer que han tocado al mismo tiempo. Te puedo hacer una pregunta que es más para el público general por ahí que para los músicos o productores o periodistas, porque la gente, cuando vos decís tocamos separados, a mucha gente que conozco, no sé, un hermano mío por ejemplo, le cuesta imaginarse que es posible grabar de esa manera, no entienden, aunque sea muy básico. ¿Podrías explicar en pocas palabras de qué manera grabaron? Es decir, escuchando lo que ya había como base. Sí. ¿Cómo hicieron para tocar junto a los otros compañeros sin estar en el estudio al mismo tiempo? Bien. Hay dos ejemplos. Uno, el de los temas que ya veníamos tocando en vivo, es decir, que ya teníamos una versión, los cinco juntos tocando. En esos casos, de esos temas, tocamos el tema los cinco, lo grabamos así como sonaba, con un sonido bastante rudimentario, sin importarnos mucho el audio, y después fuimos reemplazando instrumento por instrumento, esta vez ya prolijamente y cuidando todos los detalles. Cuando terminamos de hacer todo, vimos que podía faltar, si había que reforzar alguna cosa, había que hacer algún coro más o alguna otra cosa que no estaba en el original. En el otro caso, que es el de los temas que no habíamos tocado en vivo nunca, grabamos sobre una referencia que normalmente es una persona tocando la guitarra y cantando, como es en el caso de mis temas, o sobre una percusión y una voz. Y después por capas se van agregando, primero uno, después otro. Algunas cosas se van retocando porque a lo mejor lo que tocó el compañero está muy bueno y entonces yo quiero contestarle en la vuelta siguiente, y así empieza el chiste de cómo grabar y que eso sea algo vivo y que esté, no sé, es interesante en sí mismo el juego, ¿no? Como yo te digo, para mí se aproxima mucho al cine. Lo otro es el teatro, es tiempo real, vivo, ahora, ya. Estás escuchando a Edgardo Cardoso hablar de la magia de la edición, de las nuevas grabaciones y de las nuevas tecnologías también, ¿no? En el camino de encuentros y desencuentros y dolores y alegrías que mencionaste al principio, ¿qué cambió en tu mirada hacia la música o en tu intención de componer? ¿Te reencontraste? ¿Descubriste otra cosa? ¿Tenés un acercamiento parecido? ¿Qué escuchaste, por ejemplo? Y yo, como compositor, yo tengo etapas, son momentos de flujos y reflujos, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo estoy trabajando, tratando de componer, pero lo cierto es que es en ciertos momentos que la cosa se abre, uh-huh, y los otros momentos son lo que yo llamo como la toma de capitales, ¿viste? Vos vas ganando, toma de ganancias, vas juntando los materiales que después en algún momento van a precipitar en algo. Y en eso no varió. No varía, es mi ciclo, sigue siendo mi ciclo. Y en mí mismo tengo mis propias persecuciones y, bueno, no es una cosa fácil, es bastante tortuoso. Es gozoso en el hacer, descubrir que uno puede hacer y que se puede separar del resultado. Que podés alejarte un poco del resultado y estar en la búsqueda de aquello que late, ¿no? Cuando, ¿por qué un tema es verdad? ¿Por qué se encarna una verdad y el de al lado, que igual es bonito, no? Y bueno, eso, en eso estamos, pienso. Yo siento que estoy ahí. Y también en tratar de reencontrarme con mi propia memoria musical, que yo siento que es una cosa a nivel celular, ¿no? Que uno lo trae, que es los ancestros, que es por qué eso me eriza la piel y esto otro no, lo mismo. Y entonces a ir y buscar eso que realmente nos hace vibrar al máximo. Y bueno, en esa búsqueda de todo. Lecturas, materiales de todo tipo, viajes. ¿Qué canciones recordás así que cuando estás en el medio de cualquier cosa y escuchás de lejos, por la mitad, los primeros tonos, o parás y tenés que escuchar? ¿Hay alguna en particular así, alguna canción que te haga detenerte? Digo, de esos sonidos que vos decís, creo bien, que ya traemos en el disco duro, ¿no? Sí. Canciones, decís, sí, de música, qué canciones, sí. ¿Cuáles son esas dos o tres esas cosas que te hacen parar y decir? Una vez descubre películas o escuchás una canción y por momento tenés que parar y decir, me quedo acá un minuto. Y a mí todo lo que sea de raíz tupí, guaraní, brasilero, digamos, todo lo que es para el lado de Brasil, uh-huh, siempre tuve una sensibilidad particular. Y lo otro que me pasa, por también evidentemente por ancestros, porque mi abuela andaluza es con el flamenco. Uh-huh. Aunque no escucho, pero cuando veo el gesto, algo en mí se despierta, ¿viste? Y entonces lo dejo ser, no me lo reprimo, porque entiendo que eso no es de afuera hacia adentro, no es que el flamenco en mí viene de afuera hacia adentro, sino que realmente viene de adentro hacia afuera y, bueno, y es así. Qué curioso, porque mientras decías esto, pensaba que el tema con el que empezamos esta charla, que es Aire Seré, tiene algo, si bien es folclórico, tiene algo, tiene una vuelta ahí medio andaluza, una cosa lo tiene. Cantar. Inclusive la manera de decir Aire Seré, que no, no es tan argentina por ahí, ese uso del futuro es más español, si querés. Sí, sí, sí. ¿No? O sea que ahí se coló algo de lo que decías, de la sangre andaluza. Sí, pasa, no sé. Mi mujer misma me preguntó, ¿de dónde salió ese tema? Me dice, ¿de dónde sacaste ese tema? Y yo le digo, sinceramente te digo que no sé de dónde viene. Curioso. Ese tema, y también lo quería hacer escuchar a la gente, que está, es un anticipo esto, porque el disco Los Socios del Club van a estar recibiendo en el mes de abril, o sea, ahora, mientras estamos charlando con Edgardo, pero todavía nadie lo tiene el disco en sí mismo, o lo van a conseguir si van al concierto, pero el disco y Puente Celeste en general... son 5 músicos, creo que son porteños, casi todos, o todos. Todos. Y sin embargo, hacen una especie de folclore inventado, lo llamo yo. Yo creo que son una especie de creadores de un folclore urbano, porque siendo todos porteños y tomando todas cosas de la música argentina, la música universal en general, crean con canciones como esta o como Noche de Papel, crean una sensación claramente latinoamericana, pero sin que sea de ningún lugar identificable. Yo creo que es un folclore de Puente Celeste. Esa es mi sensación. Hay algo uruguayo, hay cosas que es imposible decir de dónde vienen, que esos son los discos que nos gustan. No, no vas a decir globalización, ¿no? Por no, es una palabra que no voy a usar. Ah, bien. Gracias. Una de las mejores cosas que nos pasa este año, en esta temporada de Notas al Margen, además de poder transmitir desde esta bella casa que es la Biblioteca Nacional, es poder compartir con los músicos la mesa sin tener el teléfono en el medio y sin que se corte la comunicación en algún momento. Pero además, poder invitarlos a que traigan música querida, música de sus discos favoritos. Le pedimos a Edgardo que trajera música. ¿Qué trajiste? Traje Coplas al Agua de Juan Quintero. Ajá. Porque mirá que la escucho, porque cuando cantamos con Juan él la canta solo. Uh-huh. Pero me parece muy especial ese tema, me gusta muchísimo y no sé, lo comparto, sí, lo abro, lo deben conocer. Sí. Pero siempre es bueno recordarlo. Es eso, Coplas al Agua de Juan Quintero. El otro tema con Puente Celeste es que al ser una banda con tanto talento adentro, los pibes están multiocupados, ¿no? Tienen un montón de proyectos, o han tenido, digo, los están dejando descansar por ahora, ¿no? A los proyectos, a los proyectos de cada quien. Y los estamos haciendo convivir, porque parar no pueden. Seguimos, y Puente nos demanda, bueno, pretendemos tocar todos los jueves del año. A eso iba. ¿Cómo es ahora la viajamos una vez a San Pablo a tocar y vimos que había una banda, la banda Banchiqueira, que ahora sé que se desarmó, una big band muy linda, uh-huh, que tocaba todos los miércoles del año en el mismo lugar, y nos pareció increíble eso. Como... Está bueno. Y sí, muy bueno. Muy buenísimo. Entonces vamos a tratar de instalarnos y quedarnos. Por eso te decía que convive con lo demás, uh-huh, sí o sí, y elegimos los jueves justamente para que podamos todos movernos los fines de semana. ¿Y en dónde los jueves? ¿Puedes decir? En Nueva Avestruz, es Humboldt 1857. Vamos a hacer dos funciones, 8:30 y 10:30. Ah, bien. Y sí, cada jueves, porque entendemos que tiene una localidad limitada, son 90 personas. Sí, sí, chico. Pero es muy lindo, es para verlo muy cerca y escucharlo de una manera muy cálida, pero es lo que digo, va a estar desbordado los primeros. Ya empezamos así, más bien desbordados. Y claro. ¿Show hablado, tipo ensayo o muy producido? ¿El show? Sí. No, hablado nunca, históricamente, Puente, hablamos mucho con el público. Fue hola, bienvenidos y agárrense, sujétense y vamos. Está bueno. Sí, sí, más bien tocar. ¿Cómo te sentís con el disco? Y bien, eso que te digo, descanso, como un descanso. Sí, pero una alegría de... reflejado, quedó como querías. Sí, sí, sí, me gusta mucho cómo quedó técnicamente, me parece que... que está bien, y nuestras propias contradicciones, como siempre digo, están ahí plasmadas también. Porque no somos un colectivo de personas que con un pensamiento único, no nos vestimos todos igual, no, ¿entendés? No usamos los mismos modismos, no somos gente que viva pegada tampoco, que seamos amigos de la vida cotidiana todos los días. Entonces nuestra individualidad está bien resguardada. Yo ya pasé por proyectos colectivos donde entregás la individualidad. Y pasás, me pasó muy fuerte de ir a una fiesta y de descubrirme con que con tres de esos compañeros de grupo te estaba vestido igual. Es una cosa muy sospechosa, dije, algo está pasando. Algo anda mal. Algo anda mal. Y en este caso no es así, eso es muy bueno. Y entonces estamos al servicio también de la obra del otro cuando es el otro el compositor. Y eso cediendo cualquier ego como instrumentista. Y mismo también cediendo la opinión como compositor, que uno también la tiene, una opinión personal con la canción del compañero. Pero también es un disco donde ustedes están mucho más maduros, digo, en el momento de afrontar el... Más viejos, dirás. Más bueno. Seamos ya estamos, Moby y yo por lo menos somos el ala. Digo, pero aparte hay muchísima más seguridad del laburo que hace y como más libertad en el momento de estar tocando. Yo creo que eso también es Ortoga, esta personalidad que decís, ¿no? Qué tema, ¿no? La libertad y la seguridad. Nombraste dos palabras... Me parece que, viéndolos en vivo y sabiendo lo que han hecho, la seguridad de saber lo que pueden hacer, tengo la impresión de que le da mucha más libertad en el momento de ejecutar. Y además esto que decías, de que cada uno pueda resguardar su color, su tono, su voz en un coro, ¿no? Y el tiempo de trabajo es lo que decía al comienzo, que da esa alegría de reencontrarse con los compañeros. Tenés unos tantos años de tocar juntos y que todo eso queda. Es un entendimiento silencioso que se instala y que te relaja también. Y de la relajación es donde surgen algunas cosas más profundas, ¿no? Con la tensión y esa energía así más crispada de la necesidad de ocupar un espacio, de decir algo, de ser escuchado, o de pegar, o de lograr un efecto. Todo eso con el tiempo... Nunca lo buscamos, pero lo poco que teníamos de eso con el tiempo se fue diluyendo. Ya no, ¿qué efecto podemos querer lograr? Solamente tocar esas canciones y que salgan bien, no entorpecer uno el discurso de lo que el grupo quiere decir. ¿Es un momento feliz? Es un momento feliz, sí. ¿Qué canción elegirías de ahora, digamos, para que la gente escuche en el programa? Tuvieras que elegir una. Noche de papel. Despertar y ver que no estás, la luna es buena, el sol quizás. Puedo entrecerrar thank you. mirándote. Cuelgo esta nota en mi pecho. Sobre tu cuerpo. Estamos escuchando Noche de Papel y con esto termina un programa que la verdad no quisiera terminar. Es una charla increíble con Edgardo Cardoso, uno de nuestros músicos más queridos. Así es, y también tenemos que darles la novedad de que hay una ganadora para el primer minilibro, que es la señorita Paloma Poyan. Así es. Que puede pasar a retirarlo por la Biblioteca Nacional cuando así lo guste. Todo el que quiera un librito de la ingeniosa idea que tuvo la Biblioteca Nacional de convertir una máquina de Fasos en una de Brolis, puede escribir a, entrando en realidad en el sitio www.notasalmargenweb.blogspot.com y ahí dejar su mensaje exigiendo el libro y participando en los múltiples sorteos de este programa para llevarse un ejemplar. La semana que viene vamos a tratar de convencerlo a Edgardo Cardoso para que venga otra vez con nosotros a compartir el programa. Edgardo Cardoso, dije bien, estoy muy contento, Lenger, estuvo buenísimo, él vive cerca, así que no va a tener problema. Dale, vamos a buscarlo. Él es Darío Cataife, él es Gonzalo Cladera, él es Diego Lenger, yo soy Alejandro Asilef, nos encontramos la semana que viene. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.